Raquel Blas es una de las dirigentes sindicales más destacadas de Mendoza. Seguramente nuestros oyentes la conocen, tiene una trayectoria extensa ya a esta altura. Raquel, ¿nos escuchás? Sí, los escucho bien. Bueno, Sí, muchas gracias por recibir nuestro llamado. No, gracias a ustedes. Ha sido noticia esta semana porque te han llevado a tribunales. ¿Por qué no nos contás la situación? Nuevamente, querrás decir tú. Nuevamente. Nuevamente, sí. Porque nosotros ya veníamos enfrentando dos juicios, en realidad, enfrentamos uno en los tribunales federales y otro en el año 2016, ¿sí? 2016. Exacto, en 2018, por hechos del 2015, primer año de gobierno de Cornejo, uno que había tenido que ver con una movilización, digamos, por el tema de los despidos de Macri, y otra que había tenido que ver con una asamblea de trabajadores en el aeropuerto. Y bueno, ahí nos llevaron a juicio, nos condenaron a 3 meses y 6 meses de prisión en suspenso, y después tanto un tribunal de alzada federal, una cámara federal, como la corte aquí a nivel provincial, sacaron 2 fallos absolutorios indicando que según nuestros pactos internacionales y nuestra constitución, en una democracia, ¿no?, que se supone que es donde estamos, no se puede aplicar el artículo 194 en hechos que estén vinculados con el derecho a peticionar a las autoridades, derecho de protesta, de huelga, etcétera. Parecía que ahí había terminado un poco esta historia, ¿no? Parecía que, bueno, que si había ya un fallo de la Corte y un fallo de una Cámara Nacional de Apelaciones, esta discusión, por lo menos acá en Mendoza, estaba saldada, pero no fue así. Nuevamente, yo en este momento tengo 3 imputaciones, por distintos hechos, entre ellas por la marcha docente esa muy grande que hubo hace unos años, en el 22, por una asamblea de trabajadores en la puerta del Hospital Central y luego haber ido a presenciar la paritaria, concretamente, de salud. Y la última por movilizarnos en contra de la sanción de la ley Bases. Eso hay que sumarle que hay compañeras y compañeros de otros espacios que están imputados por causas similares, y entre ellas 2 compañeras, 3 compañeras, 2 del Polo Obrero y 1 del FOL, imputadas por marchar, por media calzada, o por acciones en la Plaza Independencia, por acciones que tuvieron que ver básicamente y que tienen que ver con el reclamo de los alimentos. Así que bueno, en esa situación estamos, con cuartos intermedios, de por medio, y todavía sin que los jueces de garantía resuelvan si elevan o no a juicio estas causas, lo cual sería realmente muy contradictorio con lo que te digo que ya pasó, digamos, en esta provincia y que debería haber sido tomado como una jurisprudencia muy seria a tener en cuenta, ¿no? Por supuesto que es una barbaridad que uno no sabe por dónde agarrarla y empezar a desentrañarla. Desde ya, toda la solidaridad frente a la injusticia que están viviendo. Ahora, ¿cuál es el delito de que te acusan? El entorpecimiento de los servicios públicos de transporte terrestre. He leído que piden penas exorbitantes. Sí, acá hay toda una discusión en el medio de esto, porque incluso vos tenés que considerar que estos son delitos contravencionales, ¿sí? Por lo tanto, tienen penas de hasta 2 años. Totalmente escarcelables, porque por eso es una contravención y no un delito de otra categoría. Ahora, si ellos aplicaran el concepto que quieren aplicar, que es el de la reiterancia, a los delitos contravencionales, lo cual sería una cosa bastante exótica, te quiero decir, en el país, podría llegar a significar, por ejemplo, para algunas compañeras, digamos, como es el caso de Lorena, de Jimena o de Laica, que si vos vas sumando, pones la máxima condena, que es 2 años, y lo vas sumando, estarías teniendo condenas, digamos, que estarían equiparando una contravención, no sé, a un asesinato, a un robo a mano armada, a una violación, una cosa realmente totalmente ilógica, grave, Grave, ¿por qué te digo grave? Porque estamos en una democracia muy imperfecta, ¿viste? Creo que, a ver, 56% de pobreza, creo que está sobre la mesa las imperfecciones de este sistema democrático respecto de la justicia y de los derechos. Entonces, ¿te imaginas que si el único derecho que tenemos los ciudadanos, según nuestra constitución, porque aparte encima estamos en un sistema donde no gobernamos sino a través de nuestros representantes y no somos consultados en lo más mínimo para muchas cosas? Por lo tanto, el único derecho que tenemos para poder conquistar derechos, afianzar los existentes, reclamar, sentar nuestra posición como ciudadanos, como trabajadores, es el derecho de huelga, de protesta y de petición ante las autoridades y la libre expresión. Si eso empieza a correr este camino, digamos, bueno, te tengo que decir que tristemente habremos abandonado el sistema democrático, ¿no? Directamente. Sí. Esto Una lamentablemente es así. cosa que a mí me impacta mucho, Raquel, es que, bueno, efectivamente hay un afán de represión muy fuerte en las derechas. En la derecha argentina se ve claramente, lo vimos con Macri, lo vemos con Cornejo, lo vemos ahora a nivel nacional con una normativa Exacto. muy, muy seria. Ahora, lo que es muy impresionante es que la denegación de derechos constitucionales que están en el texto de nuestra Constitución lo hagan con una normativa de orden Sí. municipal. Sí. Mira, aparte, bueno, esto es el código contravencional que aprobó Cornejo en la provincia, pero igual, a ver, digo, no deja de ser un código contravencional que no puede Sí, suplantar provincial, la ponele, Constitución Nacional o la provincial. pero que tomó las No puede ir normativas de en los contra. municipios, claro. Exactamente. El problema también es la arbitrariedad, te quiero decir, porque mira, si vos ves, por ejemplo, yo me tomo el trabajo de recorrer muchos eventos deportivos para sacar fotos, sobre todo, ¿viste? Y me he encontrado con cosas muy insólitas, porque, por ejemplo, no sé, cuando suponete viene Boca, y yo soy de Boca, ¿viste? Pero bueno, se concentra en un hotel acá céntrico, está toda la calle cortada. Y vos no ves ningún imputado ahí, ¿viste? O cuando No vimos ningún manifiestan ellos, o imputado. cuando manifiestan ellos los Claro, no partidarios de vimos ningún Cornejo, imputado. ahí no hay problema. Exactamente, exactamente. Entonces, a ver, mira, yo te voy a poner un ejemplo para que vos veas la locura que tiene esto, ¿no? Cuando fue la marcha universitaria, esa marcha gigante que hubo, claro, como estuvo encabezada por los rectores, por la rectora de la universidad, por los decanos, muchos de ellos radicales, no hubieron imputaciones, ¿no? Ahí no hubieron imputaciones. Claro. Ahora, no, ahora, fíjate vos, que no deberían haber nunca imputaciones, esto quiero que quede claro, ¿no? Ahora, cuando hubo que aplicar las multas del municipio de Capital, ¿a quién le aplicó las multas? ¿Vos crees que se las aplicó a los rectores, a los decanos? Por supuesto que no. La No, marcha de se ellos la aplicó no, a los no, claro. sindicatos, las multas. Entonces, a ver, el nivel de arbitrariedad que hay acá, ¿viste? Hace que realmente, sinceramente, te digo, no tengamos un sistema confiable de justicia. El problema, mira, no somos tanto los militantes, porque quien ha optado por este camino, por sostener la coherencia, voy a poner mi caso, ¿no? Yo sé que voy a seguir adelante, ¿no? Pase lo que pase y cueste lo que cueste. Pero el mensaje no es para nosotros. El mensaje es para los más jóvenes, para los que vienen, para aquel trabajador que a lo mejor recién está arrancando con una asamblea, con una huelga, con una movilización, que empieza a ver estas cosas, ¿viste? Y bueno, que infunden el miedo y el terror, ¿no? Es increíble. Yo me dediqué mucho a escuchar las opiniones del radicalismo, de la Libertad Avanza, respecto de lo de Venezuela, ¿viste? Con Sí. Maduro. Yo, ojo, no comparto, te quiero decir, un montón de cuestiones de Maduro. Pero, a ver, era increíble cómo en ese caso, sí valía libertad de expresión, de protesta, de movilización, ¿no? En ese caso. Ahora, cuando les toca, digamos, a ellos estar en el rol de gobierno, ya no. Ya entonces está el protocolo de Bullrich, están las imputaciones, la cárcel. Recordá que tenemos todavía dos personas detenidas por la marcha en contra de la ley base cuando se sancionó. Claro. Totalmente arbitrario. Eso Ya siguen hay, detenidas, ¿verdad? Estamos hablando de sí, personas dos en el personas Congreso. detenidas, siguen detenidas exactamente. Y tenemos a ver, tanto en Jujuy como Mendoza, Río Negro también, Córdoba, tenemos un montón de compañeros y compañeras por distintas cuestiones, ¿no? Pero sobre todo son cuestiones ambientales, cuando se trata de defender los bienes comunes, es el caso, por ejemplo, de Norita Moyano, ¿no? Que fue la única imputada y tiene un juicio abierto cuando fue lo de las 722, que logramos frenar, que se diera de baja, o cuestiones gremiales o cuestiones sociales. Esas son las tres cositas que tiene mucho que ver con ojo, con el proyecto y con el modelo que ellos quieren hacer pasar, ¿no? Conocemos De la bien, entrega de nuestros recursos. conocemos bien, somos amigos de Nélida Rojas, que estuvo secuestrada por Cornejo varios meses, precisamente con la misma lógica de la persecución política. Y efectivamente es así, es una locura. Esperamos la próxima charla, Raquel, hablar de cosas más lindas que te hemos escuchado Ojalá. en muchas ocasiones. Por ejemplo, la historia del sindicalismo Ah, mendocino, sí, seguro. referencias, el mundo del sindicalismo hoy, que no nos hagan perder las ínfulas de recordar todos los luchadores que tenemos también en esta tierra. Y que Así no nos que hagan perder la esperanza en el sentido no de esperar, ¿no? Sino la esperanza en el sentido activo de la palabra. Yo siempre digo, si el sindicato no sale, bueno, habrá que autoconvocarse, habrá que ponerse en asamblea, habrá que pelear. Vos fíjate que todo esto ha tenido su impacto, no es nada macana que Mendoza sea la provincia con los salarios más bajos en el. ay, tenemos un problema. A veces pasa esto. Generalmente. Y Ahora los te mayores escuchamos. índices de Ahí está, indigencia. fenómeno. Ahí está fenómeno. Te perdimos un Ahí segundo, está. Raquel. Pero ahora te Sí, sí, escuchamos sí. bárbaro. No, digo que ellos, viste, van logrando cosas, ¿no? Van logrando cosas, pero también, mira, yo no es la primera vez que me toca pelear cosas duras. Me tocó el menemismo, imagínate, y a vos también te ha tocado ya mucho. Y yo creo que siempre podemos dar vuelta a las situaciones. Los pueblos pueden dar vuelta a las cosas, sino que le pregunten a las madres y a la abuela de Plaza de Sí, Mayo si se puede te o no puedo se puede dar vuelta a totalmente algo. de acuerdo, pero te puedo marcar algo. Tenemos la impresión, o está instalada la imagen, de que Mendoza es una provincia relativamente prolija y que tiene una administración relativamente ordenada, que tiene que ver con la tragedia de la comunicación social. Pero fíjate esta figura de la reiterancia, que es la que te quieren aplicar a vos y a los compañeros y compañeras, y que es pionera a nivel nacional. Entonces, Mendoza Exacto. es un caso serio el proyecto represivo en Argentina. No es para mirar así como. Exactamente. Te diría que Mendoza y Jujuy, que van muy de la mano en esto, en estas cuestiones, son como los dos faros, digamos, los dos faros, mira vos, es terrible lo que digo, pero sí, son los dos faros de terminar con el sistema democrático, te lo digo así, porque lo que ya estamos viviendo es terrible. Ya tenemos una escribanía en la legislatura, tenemos un poder judicial totalmente cooptado, y encima, si aparte de todo esto, ¿no? Lo que vamos a tener es que ante el ejercicio de un derecho fundante de la democracia, como es el derecho de peticionar, no van a meter preso. Bueno, se acabó el sistema democrático en Mendoza, ¿no? Raquel, Entonces creo que es gravísimo el tema, muy grave. ha sido un enorme gusto hablar contigo y esperamos que no sea la última vez. Bueno, a disposición. Y Dale. un agradecimiento a ustedes, a los medios alternativos, a los medios comunitarios, porque vos habrás visto cómo está de silenciado absolutamente todo, ¿no? Los medios masivos, más ligados al poder. Así que, Así es. bueno, Bueno, muchísimas gracias por el espacio. desde ya todo el acompañamiento, de nuevo, transmitíselo a las compañeras y compañeros en la misma situación. Es Está. absolutamente injusto y lo que haga falta, acá estamos. Un gran abrazo, Raquel. Bueno, un abrazo para vos, hasta Nos luego. vemos, muchas gracias. Bueno, a ver con qué separamos, Male.